¿Cuáles son los pasos para realizar un comercio electrónico? Inicia sesión con tu cuenta o crea una. Selecciona el producto y añádelo a tu carrito de compras. Dale comprar y rellena los datos. Elige el método de entrega. Calcular el costo de envío. Y por último, elegir el método de pago finalizando la compra.